acabé con todo, escapé con vida, con la ropa y los sueños rasgados en mi salida. Pero fui herido, sofocando mis gemidos. Fui el blanco perfecto, con el pecho tocado y dolido. Animal arisco, domesticado, olvida el riesgo. Me dejé engañar, llevar de la mano por ti. Yo sé cuánta tristeza tuve, pero aún así se vive, muriendo a sorbos por amor. Yo sé que el corazón no olvida, aunque perdone todo, y yo no me olvidé. No cambiaré, nuestro amor no tiene solución. Soy fiera herida en el cuerpo, en el alma y en el corazón. No cambiaré, nuestro amor no tiene solución. Soy fiera herida en el cuerpo, en el alma y en el corazón. Sin mirar atrás, eran libres mis pasos, fieras sueltas, sin rumbo, sin lazos, solo y sin destino, tropezando en mi camino, a la busca de abrigo, de una ayuda, un lugar, un amigo. Animal herido, por instinto decidido, mi rastro borré, tentativa infeliz de olvidar. Yo sé que flores existieron y que no resistieron a vendavales constantes. Yo sé, las cicatrices hablan y las palabras callan lo que yo no olvidé. Nuestro amor no tiene solución. Soy fiera herida en el cuerpo, en el alma y en el corazón. No cambiaré. Nuestro amor no tiene solución. Soy fiera herida en el cuerpo, en el alma y en el corazón. Soy fiera herida en el cuerpo, en el alma y en el corazón. Soy fiera herida en el cuerpo, en el alma y en el corazón.